A continuación, esto es una historia verídica. ¿Qué pasó? En algún sitio de Puerto Rico. Atrévete a escaparte conmigo. Solo una noche te pido. Se sabe que esto es prohibido. Y como quiera tú quieres conmigo. Fíjate esto. Lo que vayamos a hacer no se lo cuente a nadie. Porque lo de nosotros no confío en nadie. Chula. Mejor lo mantenemos en secreto. Callao. Para nadie faltarle el respeto. Obligado. Entonces, tú me dices más si le metemos. Si nos vamos de aquí en un lugar nos escondemos. Y entonces, tú duérmete mientras lo hacemos. Te doy mi palabra que muy bien la pasaremos. Yo voy a darte, te gusta como lo hago yo. El que por la noche te hace mi ese soy yo. Y tu parte, yo me la robé y nadie me vio. Porque eso está tan grande que jugué. Mami, porque tú me tienes en un patín, tú me tienes la caca. Que aún no termine y quiero más. Y tú sabes que si me llamas a tu casa yo le caigo. Aunque tu marido te haga un drama, te saco de la tuya y para la mía yo te traigo. Te regreso por la mañana. También cuando estoy contigo me siento envidiado. Fuera de este mundo cuando tú estás a mi lado. Por eso me gusta pasarla contigo. Ya sé que a ti te gusta por lo atrevido. No lo dudes en venir y vamos a lo prohibido. Que es lo que me encanta cuando tú me llamas y de la cama me levanta. Las ganas son tantas, yo sé que también te gusta. Por eso ya no hagas preguntas. El deseo que me tiene yo te lo tengo también. Tú lo sabes, bebé, como yo, dime quién. Ay, lo de nosotros no confíes en nadie. Lo que vayamos a hacer no se lo cuente a nadie. Nosotros no confío en nadie. Chula. Mejor nos mantenemos en secreto. Callao. Para nadie faltarle el respeto. Obligado. Mejor lo mantenemos en secreto. Callao. Para nadie faltarle el respeto. Obligado. Obligado. Baby. Al que haga el pa' Flow Factory. Gotay el auténtico. Millones Records. Jaeda, el verdadero químico. Yampi, Yampi, Yampi. Rapian el hijo. You know, el concepto. Vamos a mantenerle un secretito entre tú y yo. Me copia. Chippy. No te copies, papi.